El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos al programa El Punto Crítico Radio, fin de semana, la revista de la radio que no puede faltar ya desde hace varios años. Los sábados, en punto del mediodía, aquí estamos a sus órdenes para presentarles lo mejor del entretenimiento. Tenemos grandes invitados, así es que qué bueno que están con nosotros una vez más aquí en El Punto Crítico Radio. Los saluda Rubén Labastida, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Este extraordinario sabadito, estamos estrenando el mes del niño, primero de abril. Felicidades a todos los niños, felicidades, va a haber grandes sorpresas para ustedes aquí en El Punto Crítico Radio. Semana número 13, han transcurrido 91 días del año y bueno, pues la temperatura se espera una mínima de 9 y una máxima de 26 grados. Ha hecho bastante calor aquí en la Ciudad de México. Oye, qué padre, qué rico, ¿no? De agasajo. Y bueno, pues hoy vamos a tener, mi estimada familia, ni más ni menos que la grata compañía aquí en El Punto Crítico. Ya lo habíamos comentado y estamos regalando, obsequiando cortesías, ni más ni menos que para el baile, se va a llamar Baile del Recuerdo. Va a estar padrísimo, va a estar el Campeche Show, va a estar el Internacional Carro Show. También quien va a estar presente por allá, obviamente va a estar por allá el Super Show de los Vázquez. Y hoy vamos a tener entrevista con los Freddys, así es que no te lo puedes perder. ¿Recuerdas aquel tema del cariño que se fue? No, pues te pone, pero dan ganas de echarse un buen trago. Así es que bueno, pues ahí está, los Freddys van a estar con nosotros aquí en El Punto Crítico. Además, vamos a platicar acerca de las ventajas de que te brinda irte a Australia aquí en El Punto Crítico. Así es que no te lo puedes perder porque tenemos una entrevista extraordinaria por allá con uno de los representantes que vino a México a llevarse gente o ver si hay gente interesada en irse hasta Australia. Puede ser una posibilidad, ¿por qué no? ¿No? Bueno, pues de esto vamos a platicar más adelante aquí en El Punto Crítico. Pero antes, obviamente nos vamos con Padme Vidente. Padme, ¿qué nos tienes para este sabadito rico? Nada más, pues, que eres familia cósmica. El día de hoy tenemos el color y tu personalidad. Así de sencillo. También este sabadito va a estar con nosotros Federico Vale Chirino desde San Luis Potosí con su sección de turismo. Así es que no te la puedes perder. Federico, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues estamos en la mejor sección del Punto Crítico, es la sección cultural, y los voy a llevar a San Luis Potosí, a la ciudad de San Luis Potosí, y vamos a transmitir desde una cafetería. La cafetería es la cafetería Taza, y vamos a platicar de un festival que se está llevando a cabo en esta ciudad, que es el Festival de Música Libre. También los voy a llevar a Guanajuato, donde se va a llevar a cabo la exposición de Leonora Carrington. Así que, bueno, pues vamos hasta allá. Y bueno, pues desgraciadamente no hay siempre buenas noticias. Durante esta semana que acaba de terminar, falleció el poeta Juan Bañuelos. Murió en la Ciudad de México a los 84 años de edad. Formó parte del grupo literario La Espiga Amotinada. Era un amante de su nación y de su entidad. Así es que, bueno, pues lamentaron, hubo algunos comunicados. El IMBA lamentó el fallecimiento de Juan Bañuelos, que fue, por cierto, para ser exactos, el miércoles 29 de marzo, alrededor de las 2 de la tarde, debido a complicaciones respiratorias. Fueron revelados sus restos a las 10 de la noche, allá en la funeraria J. García López, en General Prim número 57. Su cuerpo fue cremado, desgraciadamente. Juan Bañuelos nació en Chiapas, fue un poeta destacado que estudió en la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se dio a conocer como parte del grupo integrado por 5 poetas mexicanos que en 1960 publicaron el volumen colectivo La Espiga Amotinada, entre otras cosas. Oye, pues, por cierto, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, viene de este funeral que se llevó a cabo para cremar los restos de Juan Bañuelos. Así es que descanse en paz, por supuesto, este gran poeta. A él se le decía que era un poeta iracundo, que sus versos eran fuertes, contundentes. Evidentemente es una gran pérdida para todos los mexicanos, aunque usted no lo crea. Poeta de la radio, lo dejamos con él. Para este fin de semana voy a recordar a mi maestro y gran amigo y uno de los más grandes poetas del siglo XX en México, Juan Bañuelos. Como lo hemos llevado a cabo durante diversas semanas, hemos estado promocionando fuertemente, además no hay tanta necesidad, pero sin embargo se han dado tenemos el gusto, como siempre, de que nos acompañen grupos legendarios, en este caso para presentarse en el Teatro Metropolitan. No olviden las citas el próximo viernes, no es cierto, el domingo 9 de abril. Teatro Metropolitan. Y bueno, pues nos acompañan en este momento integrantes del legendario grupo Los Freddys, que están celebrando 54 años de trayectoria. 54 años, Rubén, muchas gracias aquí al Punto Crítico, Los Freddys, mandándoles un saludo y un abrazo a todos. Y mi compañero Rafa en la voz, un saludo también. Por ahí. Claro que sí, un saludo a todos ustedes. Los esperábamos por ahí, como ya lo dijo, el día 9 de abril en el Teatro Metropolitan. Estaremos por ahí Los Freddys. Rafa, y por supuesto. Y Fernando Tapia, soy el director en el bajo, fundador de este grupo desde hace 54 años, como tú dices. Don Fernando Tapia, pues qué gusto, una vez más, siempre han estado en movimiento, siempre han estado en algún lugar, en otro. Así es. Sin embargo, ahora se da la oportunidad de que legendarios grupos estén juntos. Finalmente se amalgamó esto, dirían por allá. Y bonito, sí, se están dando muchos eventos de esta clase por toda la República y Estados Unidos. Y pues nos da mucho gusto y satisfacciones a nosotros, en este caso los Freddys, de estar en todos los eventos que se están logrando por toda la República Mexicana. Los que no tengan oportunidad, don Fernando, van a poder ver también el concierto, se va a grabar en un DVD. Así es, esos son los planes, precisamente mañana tenemos la cita para ver eso. Y pues bueno, ojalá y se logre, porque sí queremos todos tener un bonito recuerdo de ese lugar tan especial que es el Teatro Metropolitan. Y un evento con esta música, pues va a ser algo especial. Fíjese que nos llegó la invitación porque el próximo martes 4 de abril van a tener una conferencia de prensa. La conferencia de prensa. Ahí en el Bebop's Dinner. Así exactamente, es. Ahí se van a estar finalmente reunidos las cuatro, claro, agrupaciones, Carro Show, así Internacional es. Carro Show, los Freddys, por supuesto, ustedes, así es. Los, el Super Show, Super de, los Show Vázquez, de los Vázquez, así y es. Me falta, obviamente, Campeche Show. Campeche. De los Freddys, ¿qué tenemos? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo se sienten frente a esta? ¿Qué vamos a recordar, en el caso, obviamente, de ustedes? Los grandes éxitos de los Freddys, que me encantan, así por es. Cierto. Bueno, fíjate, Rubén, que todo escenario impone. Aunque ya tengas, como tú dijiste hace rato, 54 años, siempre te sudan las manos, siempre hay un nerviosismo. El escenario siempre impone. Y pues bueno, en este caso vamos a tratar de dar lo mejor de nuestra carrera, lo mejor de nuestros éxitos. Y posiblemente haya una sorpresita por ahí, dentro de los grupos que vamos a estar. Ojalá y se nos dé, porque la idea es muy buena. Y ya la verán ahí nuestro público ese día, el 9 de abril, a las 6 de la tarde, hay que llegar temprano. Y ya vayan a Ticketmaster a comprar sus boletos. A comprar sus boletos, no queda más. Una de las cosas también, si nos puedes comentar por allá, acerca de este tema tan interesante, están por sacar un disco. Este así disco es. Va a tener 10 temas clásicos de los Freddys. Así y es. Se van a aventar a sacar algo más reciente, algo nuevo. Cinco temas actuales, compositores jóvenes, que es lo que queremos darle a la juventud de hoy. Cinco temas nuevos al estilo Freddys y esperamos que sigan siendo los éxitos que a través de tantos años han sido los que ya tenemos. ¿Cuántos integrantes actualmente ya están en los Freddys? Hay 7-8 integrantes. 7-8 integrantes, perfecto. Sí. Pues ahí está la Organización Romántica de México. Una vez más está al pie del cañón. Desde Guadalajara traemos el saludo bonito aquí todos los escuchan. Más bien a todos los que están, los lectores de este periódico. Y los que nos escuchan, obviamente, los que nos claro, están escuchando. Así es, entonces, en el Punto Crítico, aquí con la voz de nuestro gran amigo Rubén Labastida. Servidor y amigo. Y por supuesto aquí el vocalista también, que nos platique un poquito de cómo se siente. Eres de la nueva generación, de la sangre joven que está presente, o ya llevas ahí un ratito. Sí, soy de la nueva generación. Bueno, ya 4 años ahorita, ¿verdad? 4 años en la organización. Estamos contentos, estamos echándole ganas, ya lo dijo el señor Fernando Tapia. Viene una sorpresita, viene algo bueno, vienen canciones nuevas, viene pues un proyecto muy bueno para darle lo mejor de lo mejor a toda la gente seguidora de Freddys y que estamos para darles lo que ellos tanto quieren, lo que tanto piden. Rafael Valencia, ¿y qué nos dices acerca de estos nuevos temas? ¿Cómo los sientes? ¿Ya los tienes bien preparados? Obviamente. Sí, estamos en eso haciendo ese proyecto de esos temas. Pues qué te puedo decir, son temas maravillosos, son temas muy bonitos, muy actuales, que al estilo Freddy's, pues la gente que, vuelvo a repetir, es muy seguidora de esto, pues se va a llevar una gran sorpresa y va a estar contenta en casa a comprar su disco, a escucharlo, a cantarlo, a bailarlo, a enamorarse, como debe de ser. ¿Quién los compuso? ¿Quién compuso estos temas? ¿Y de qué tratan los temas para pues darnos una ricura de lo que va a tratar? Son románticos, de los actuales compositores jóvenes. Uno de los temas que está muy fuerte es Adiós Amor. Es uno de los que ya tenemos por ahí, ahora sí encaminado a ese disco, y ojalá que pues sea del agrado de este público tan bonito. Una de las cosas que llama la atención es que también van a estar dedicando este disco, obviamente, al príncipe de la canción, José José, ¿no? Increíblemente, es alguien que todo mundo, toda Latinoamérica lo admiramos, y ojalá Dios quiera que él nos aguante mucho tiempo todavía para seguirle haciendo homenajes. Esto es muy importante, muy muy importante estar reconociendo a las grandes figuras, por supuesto, a la voz, a la presencia de José José, el príncipe de la canción. ¿Y cuáles son los temas que, por supuesto, los clásicos que vamos a estar escuchando? Los clásicos que ya tenemos. La gente los tiene en la mente, pero se van a acordar de más con lo que usted nos comenta. Sí, yo creo que lógico, no deje, Fernando. No va a dejar de, ahora sí que el número uno, Déjenme Llorar, es el proyecto de los clásicos, Si Acaso Vuelves, El Cariño Que Perdí, Aunque Me Haga Llorar, Tu Inolvidable Sonrisa, Sin Tu Amor, El Primer Tonto, infinidad de éxitos que ya tenemos en catálogo, que son clásicos. Ajá. Y que esos van a venir con una frescura de arreglo musical al estilo actual. Oye, pues extraordinario, muy contentos que seguramente se encuentran. ¿Ustedes qué tal se llevan? ¿Ya han tenido oportunidad de reunirse? ¿Ya se reunieron para el próximo concierto del 9 de abril? En eso andamos, sí, precisamente. Hoy en la tarde tenemos ya una pequeña reunión, pero básicamente el próximo día 4, que es la rueda de prensa, ahí vamos a tomar la decisión definitiva para ver cómo vamos a estar en este bonito show del 9 de abril, ahí en el Metropolitan. Seguramente no tiene ningún problema, digo, son grandes, grandes agrupaciones. No creo que haya ese problema, el choque de que tú sí, a lo mejor, y que quién sabe, ¿no? Cada uno tiene sus grandes éxitos y son diferentes estilos y seguidores, así de que cada uno en su lugar, y cada uno en su lugar va a recibir aplausos, que eso sí estamos segurísimos. Así es que, don Fernando, Rafael Valencia, la invitación está abierta, obviamente, claro. Yo me imagino que después de este gran concierto despegan para irse de gira. Así es. Con grandes sorpresas, y obviamente, si me permiten, voy a dar sus redes sociales. Con todo gusto, claro. En este momento, no sé si gusta estarlas tú, Rafael, como gustes. Aquí las tenemos para que las compartan esta tarde aquí en el Punto Crítico a nuestros amigos radioescuchas, y que obviamente estén muy al pendiente de dónde van a estar. Seguimos, sí, cómo no. Porque pues, la gente, cuando es una buena música, cuando es una extraordinaria marca, como los Freddy's, definitivamente al correr el tiempo están al pie del cañón, ¿no? ¿Qué nos dices, mi estimado Rafa? Por ahí están las redes sociales, los Freddy's, Facebook, en Twitter. ¿Y qué dice aquí, Ferni? A ver, ¿nos pudieras ayudar? Sí, tenemos la página principal de los Freddy's, www.losfreddy's.com.mx. Uh-huh. En Instagram es @losfreddy's, en Twitter @losfreddy's, en Facebook, Los Freddy's. Todo eso estamos ahí a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta, y ahí va a estar todo. ¿Qué es lo que más les pide la gente? Pues lógicamente los éxitos, y todo mundo, cuando el disco nuevo, y queremos disco nuevo, y todo mundo quiere un disco nuevo de los Freddy's, y pues estamos ya trabajando en eso, porque de verdad nosotros queremos continuar en esto que tanta satisfacción nos ha dado. Y van a aprovechar obviamente el concierto del 9 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitan. ¿También? Para presentar su más reciente producción. No, ahorita es nada más la actuación, va a ser una producción del evento especial. Ajá. Y después va a venir el disco, que ya va a estar grabado, ya va a estar en ahora sí que en su trámite de promoción, y pronto la gente se va a dar cuenta de que ya está el disco nuevo de los Freddy's. Pues obviamente los vamos a estar esperando aquí para que vengan a promover el disco, nos den la oportunidad obviamente de promocionarlos. Muchas gracias. Estar al pendiente, gracias, de todo lo que llevan a cabo con esta gran agrupación que obviamente admiramos mucho, admira a nuestros padres. Así es. Y lo siguen, y seguramente muchos, muchos se van a dar la vuelta, van a aprovechar, van a hacer el cambio en vez de irse a bailar a muchos bailongos. De claro. En la Ciudadela o en la Alameda, de repente se juntan con esa buena música que los caracteriza. Pues ahora van a tener oportunidad de acercarse, porque los precios además están súper económicos, están muy, muy buenos los precios para este gran concierto. No, y aparte que hay tantos éxitos que la gente lleva, ahora sí que las parejitas de enamorados se han enamorado con muchos éxitos de estos, y pues para nosotros son satisfacciones que nos dan estos éxitos, y lo vamos a hacer las veces que se ocupe, donde nos inviten a tocar, ahí vamos a estar. Estoy viendo que ustedes tienen sus contrataciones directas en Guadalajara, ahí en Jalisco. Ahí en Jalisco estamos. Ahí es donde es su matriz, su ahí central. Ahí tenemos las oficinas en Jalisco, en Guadalajara precisamente, y otras en Los Ángeles, pero básicamente son en Guadalajara. Pues www.losfredis.com.mx, recuerdes con doble D y griega. Y bueno, pues ahí están al pie del cañón en Twitter, sígalos, @losfredis. En este momento obviamente lo estamos posteando, lo estamos ahí etiquetando para que ustedes sepan que la entrevista está al pie del cañón aquí en el Punto Crítico. Y bueno, pues no sé si desea usted agregar algo, don Fernando Tapia, aquí estamos a sus órdenes. El agradecimiento. Quiero destacar más. El agradecimiento, Rubensito, gracias por esta bonita oportunidad de mandar este bonito mensaje aquí en el Punto Crítico. Por Los Freddys, muy agradecidos. Y mi compañero Rafa también. Claro que sí, muy agradecido de estar en esta bonita entrevista y invitándolos a este 9 de abril, que pues se va a poner muy bonito. Pues la invitación está abierta, ya saben qué buenos temas vamos a estar disfrutando ese extraordinario domingo, que ya nos estamos calentando las manitas. Ya está. Y la garganta y para bailar, así para es. Sacarle brillo a la pista y esos temas románticos. Claro que cierto, sí. Me encantan, siempre me han gustado muchísimo esos temas. Qué bueno. Y me voy a estar esperando el cariño que perdí. El cariño que perdí, bueno. Todas las demás. Y el primer tonto, y déjenme llorar, y sin tu amor, y aunque me hagas llorar. Lágrimas son. Qué ganas con llorar, lágrimas son. Tanto y tanto que ofrecer. Y ahí vamos a estar, muchas gracias, y qué bonito que nos hayas dado esta oportunidad. Y por ahí nos esperamos el día 9 de marzo, Teatro Metropolitan. De abril, 9 de abril. Ya, encima del recomiendo. 9 de abril. No, recordado porque 9 de marzo. 6 de la tarde. Entonces ya pasó, ese sí, lo tengo bien presente. Ándale, claro. Mira, felicidades. Extraordinario. Oye, pues qué padre, qué a gusto, qué felicidad que estén celebrando ya los 54 años de carrera artística y obviamente estén al pie del cañón, ¿no? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas felicidades, don Fernando Tapia. Y a ti también. Muchas gracias. Cumpleaños. Rafa Valencia. Gracias. Cumpleaños al día 9 de marzo que acaba de pasar. También felicidades. Acaba de pasar, pero lo vamos a celebrar el 9 de abril. Hay que celebrarlo el 9 de abril. Ahí lo celebramos. Y ahí los esperamos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Pues aquí estamos al pie del cañón. Síganos a través de las redes sociales también a nosotros, @elpuntocrítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico, nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Información útil para pasarla muy, muy bien. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Muy buena tarde. Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido.